Vértigo de cerradas plumas, de voluntariamente preso entre sus alas, cabeza abajo el pájaro no calla. Usa la gravedad hasta la exactitud de su objetivo y ahí, y en el punto crítico en que lo grave y lo aéreo se deciden, remonta todo abierto y distinguido a su tamaño total. Soberano en su ascensión, el pájaro. Total. Soberano en su ascensión, el pájaro. Vértigo de cerradas plumas, de voluntariamente preso entre sus alas, cabeza abajo el pájaro no cae. No cae. Soberano en su ascensión, el pájaro. Remonta todo abierto y distendido a su tamaño. Soberano en su ascensión, el pájaro. El pájaro. El pájaro. Cabeza abajo, el pájaro no cae. No cae. Soberano en su ascensión.